Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 8 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos han amanecido muy bien, muy felices, que hayan descansado, que puedan observar todos los milagros que la vida te tiene, que Dios te tiene el día de hoy. No los pases desapercibidos, siéntelos, vívelos y obviamente agradece, ¿no? Agradece este momento de vida que tienes, agradece tu existir, agradece tu despertar, agradece todo. Y vas a ver cómo tu vida pues va a ser obviamente plena. Es plena, pero la vas a ver de esta manera, plena, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. El día de ayer les dije que había una alerta meteorológica y que había mucho calor. Hoy hay una alerta roja y esta alerta viene para informarnos que hay incendios. Hay incendios el día de hoy. Al parecer empezó el día de hoy. Está pequeño el incendio, pero al parecer a partir de las 12 del mediodía, pues ya han calculado que está pues en alerta roja porque va avanzando y se espera que continúe hasta el día de mañana. Para el día de hoy, ahorita les informo un poquito más sobre esto. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles, para el día de mañana, se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 73, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y para el día ¿en qué día me quedé? ¿Sábado? Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 72, cielos muy soleados, con probabilidad de un 30% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer mañana va a estar nublado, muy nublado, a ver si es cierto, a ver si no cambia el pronóstico. Bueno, yo ayer les había dicho que el programa íbamos a tener ayer y hoy, y que hoy les confirmaba si mañana iba a haber programa, ¿verdad? Pues les confirmo, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Pues hoy es el último programa de esta semanita y regresamos el próximo lunes si Dios quiere en punto a las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y bueno, les voy a dar un poquito más de información sobre esta alerta meteorológica. Si ustedes se piensan de ir de camping, pues tomen mucha precaución, sobre todo si van a cocinar y tienen que poner ahí fuego. Tengan mucho cuidado, recuerden que con estas temperaturas y bueno, como está el clima, pues tienen que tener mucho cuidado. Hay que apagar todas las fogatas que pongan, cualquier cosa que pueda ocasionar un incendio hay que tener mucha precaución y obviamente prevenir, ¿no? Prevenir el fuego. Como les decía, está en bandera roja, es la alerta pues meteorológica. Y empezó desde el día de hoy a las 3:15 de la mañana y se espera que continúe hasta el día de mañana a las 12 de la madrugada. En la parte noroeste de Salt Lake, Central Utah Mountain, Central Utah West Desert, Color Country Mountains, Color Country West Desert y Salt Lake Desert. Esas son las áreas afectadas que al parecer pues van a continuar con mayor fuerza a partir del mediodía, pero se espera que la medianoche, por los vientos y por la baja humedad, el fuego pues aumente en las zonas 478, 492, 493, 495 y 496. El área de incendio comenzó o donde está el área afectada es en la zona 478, para todos los que saben de esta zona, pues ya saben, 478 Salt Lake Desert está el incendio, también la 492 Central Utah West Desert, el Firewater Zone 493 y el 495, el 496, y pues está feo porque aparte también hay tormentas eléctricas. Entonces estas tormentas eléctricas secas que le llaman, pues son las que están pues lastimando también para que se ocasionen este tipo de incendios. Aparte pues los vientos están fuertes, están excediendo las 40 millas por hora. Eso hace que pues sigan pues los incendios, se corran más rápido. Entonces esperemos de que llueva y pues se calme, y que obviamente los bomberos, que Dios los proteja y que puedan parar estos incendios. Entonces también cuando hay incendios, recuerden que también pues hay mucha contaminación, pues mucha ceniza, ya saben todo esto, mucha bruma, pero del fuego. Entonces tengan mucha precaución la gente que sufre problemas respiratorios. Si no es necesario salir, no lo hagan, quédense en sus casitas, o sus hijos que padecen de asma, pues tengan mucha precaución, ¿ok? Sobre todo las personas que viven cerca de estas áreas. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar, pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces,

el problema. Uno de los guardianes del gran maestro murió. Necesitaban encontrar un sustituto y por ese motivo convocaron a todos los discípulos para determinar quién sería el nuevo centinela. Asumirá el puesto quien resuelva el problema que les voy a presentar, dijo el maestro. Entonces colocó una magnífica mesa en el centro de la sala con un jarrón de porcelana y una rosa de la extraordinaria belleza en él. Y dijo así: este es el problema. Todos quedaron asombrados mirando aquella escena. Un hermoso jarrón, una maravillosa flor en el centro. ¿Qué representaría? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? En ese instante, uno de los discípulos sacó una espada, miró al gran maestro y a todos sus compañeros. Se dirigió al centro de la sala y de un certero golpe lo destruyó todo. Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro dijo: usted será el nuevo guardián del castillo. Aunque veas algo muy lindo, si hay un problema, precisa ser eliminado. Un problema es un problema y no podemos asumir riesgos. No importa que se trate de una mujer sensacional, de un hombre maravilloso o de un gran amor que se acabó. Si es un problema en tu vida, tiene que ser suprimido, porque corres el riesgo de permanecer bajo su influencia por el resto de tu vida. Muchas personas cargan la vida entera con el peso de cosas que fueron importantes en el pasado y que hoy solo ocupan un espacio inútil en sus corazones y mentes. Si el problema es un sentimiento de rencor o reproche, algo o alguien que en algún momento te hizo daño, solo debe formar parte del pasado. Existe un proverbio chino que dice: para poder beber vino, es necesario primero tirar el té. Limpia tu vida. Comienza por los cajones y armarios hasta llegar a las cosas que ya no tienen más sentido y que están ocupando espacio, que muchas veces, lejos de ayudarte, te afectan y te impiden tomar un curso diferente en tu vida. El pasado sirve como lección, como experiencia, como referencia. El pasado sirve para ser recordado y no para ser revivido. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el secreto de la salud para la mente y el cuerpo reside en no lamentarse del pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar los problemas, sino en vivir el momento presente seria y sabiamente. Buda.

7:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos anuncia un nuevo sistema de deportaciones express para expulsar inmigrantes sin pasar por los tribunales. El gobierno de Estados Unidos anunció el día de ayer el endurecimiento de las deportaciones rápidas, reduciendo los casos que requerirían pasar por los tribunales. Con las nuevas normas, cualquier migrante indocumentado que no demuestre que lleva en el país 2 años ininterrumpidos puede ser expulsado inmediatamente. La nueva política se espera que entre en efecto este martes cuando se publique en la Gaceta Oficial. Sin embargo, la ONG, Unión de Libertades Civiles, la ACLU, adelantó que planea denunciar la nueva directiva ante los tribunales. Desde la oposición han criticado el endurecimiento de la política de migración del gobierno de Donald Trump, en particular las condiciones en los centros de detención en la frontera con México. Analistas consideran que se trata de un intento de Trump de convertir la política migratoria en un eje central de la campaña electoral del 2020. ¿Quién es Boris Johnson, el polémico nuevo primer ministro del Reino Unido y defensor de Brexit duro? El nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido a partir del día de mañana, Boris Johnson, es uno de los políticos más conocidos de su país. Sus éxitos se han apoyado en gran parte en su capacidad para combinar la seriedad de sus distintos puestos políticos con su carácter afable y cómico, algo no muy común en la vida pública actual. Pero en su elevado perfil, construido primero como periodista y luego como parlamentario, alcalde de Londres y ministro de Exteriores, los logros han ido con frecuencia de la mano de ácidas polémicas. Amando por unos y odiado por otros, Johnson ha sido descrito como un bufón sin principios por sus críticos y como un tesoro nacional para sus partidarios. Y el exalcalde de Londres ciertamente ha sabido sacar partido a su imagen de inglés excéntrico y erudito que no le tiene miedo al ridículo hasta llegar al cargo más importante del país a pesar de sus numerosas metidas de pata. Un estilo desalineado ejemplificado por su alborotada melena rubia y unas camisas que se le salen de los pantalones son parte de esa imagen. Pero la que mejor simboliza a Boris siendo Boris, tal vez sea la que dejó al quedarse colgado de un cable mientras celebraba la primera medalla de oro británica en los Juegos Olímpicos del 2012. Más recientemente, Johnson asumió un papel preponderante en la campaña a favor del Brexit y prometió que si era nombrado primer ministro sacaría a Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo. Pero sus críticos destacan que su postura antieuropea no estuvo siempre tan clara. En el artículo que escribió en el 2013 para el diario británico Daily Telegraph, aseguró que abandonar la Unión Europea no solventaría los problemas del Reino Unido. Y su defensa, el famoso tener la tarta y también comérsela, un dicho que en inglés significa obtener lo que uno quiere sin renunciar a nada, en el tira y afloja con Bruselas, lo enfrentó políticamente e incluso con su propio hermano Joe Johnson. Y está en alerta en Costa Rica por la muerte de 19 personas con alcohol adulterado. Al menos 19 personas han muerto en Costa Rica por consumo de alcohol adulterado con metanol, es lo que ha reportado la agencia de noticias de Associated Press en un informe difundido el día viernes. El Ministerio de Salud del país señaló que la investigación continúa abierta, pero que desde principios de junio ha registrado el deceso de 14 hombres y 5 mujeres por consumir licor adulterado, y las víctimas tenían entre 32 y 72 años de edad. Las autoridades gubernamentales han confiscado alrededor de 30.000 botellas de marcas sospechosas de contener metanol, incluyendo aguardiente Molotov y guaro Gran Apache. Tradicionalmente, tanto el guaro como el aguardiente se destilan de la caña de azúcar. En ocasiones, los vendedores de licor diluyen sus productos con metanol tóxico para incrementar el margen de ganancias o aumentar su contenido etílico. El Ministerio de Salud de Costa Rica ha dicho en un comunicado que hasta el momento se contabilizan un total de 29.943 envases decomisados de guaro montano, guaro Gran Apache, aguardiente Estrella, aguardiente Barrón Rojo y aguardiente Timbuca y aguardiente Molotov. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha lamentado las muertes en la red de Twitter, la red social. Las autoridades sanitarias del país han recomendado no consumir ni adquirir guaro Gran Apache, aguardiente Estrella Roja, guaro Montano, aguardiente Barón Rojo, aguardiente Timbuca y aguardiente Molotov, si no se garantiza que sea el producto original sin contaminar o hasta tanto se levante la alerta sanitaria. El Ministerio de Salud ha dicho que no se puede comercializar guaro Gran Apache, aguardiente Estrella Roja, guaro Montano, aguardiente Barón Rojo, aguardiente Timbuca ni aguardiente Molotov si no se garantiza que sea el producto original sin contaminar o hasta tanto se levante la alerta. Y un accidente de auto lleva a arresto de sacerdote en California por robar $95,000. Un accidente de auto llevó a las autoridades a descubrir un caso de corrupción en la diócesis de Santa Rosa, al norte de San Francisco, California. El padre Oscar Díaz fue suspendido por el robo de $95,000 pertenecientes a varias iglesias. Todo se descubrió después de que paramédicos encontraran cerca de $18,000 en bolsas en el auto de Díaz, después de un choque en el que se fracturó la cadera. El accidente sucedió el 19 de junio. El sacerdote dijo en su momento que se trataba de su salario, pero investigaciones posteriores llevaron a concluir que era responsable de la desaparición de otros $77,000. Estoy profundamente apenado de que esto haya sucedido y me entristece profundamente que las parroquias a las que fue enviado para servir hayan resultado perjudicadas, dijo el obispo Robert Baza, quien al parecer decidió no llevar a juicio a Díaz, a hombre de la iglesia. Díaz habría recogido el dinero durante un periodo de 15 años. En algunas ocasiones depositó cheques de donaciones en su cuenta personal. El gobierno de Estados Unidos pide a Mueller que limite su testimonio ante el Congreso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió este lunes al exfiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, que limite su testimonio ante el Congreso y solo haga declaraciones sobre el informe que ya publicó acerca de los supuestos nexos entre Rusia y el presidente estadounidense Donald Trump. En una carta dirigida a Mueller y obtenida por EF, el Departamento de Justicia solicitó al exfiscal que no dé nuevos detalles sobre sus pesquisas cuando testifique ante varios comités del Congreso este miércoles, una comparecencia que ha despertado gran expectación entre legisladores demócratas y republicanos. Frente a ello, el Departamento de Justicia pidió a Mueller que su testimonio se mantenga dentro de los límites del informe que hizo público sobre su investigación y que incluía partes que fueron censuradas por incluir información relativa a casos judiciales que siguen abiertos. Mueller investigó durante cerca de 2 años los supuestos nexos entre el equipo electoral Trump y el Kremlin en las elecciones del 2016. En su informe, Mueller dijo no haber hallado pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin y también que no había alcanzado una conclusión sobre una posible obstrucción a la justicia por parte del mandatario en el curso de la investigación, aunque había encontrado indicios. Hace más de un mes, ante los requerimientos de los demócratas para que acudiera al Congreso, Mueller compareció por primera vez ante los periodistas en el Departamento de Justicia y les comunicó que había tomado la decisión de no testificar voluntariamente en el legislativo. En concreto, Mueller explicó que no creía apropiado declarar ante el Congreso y señaló que el informe es su testimonio. El alcalde de Nueva York pide también la renuncia del gobernador de Puerto Rico. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se unió el día de ayer a las voces que han pedido la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, luego de que se dieran a conocer conversaciones privadas que sostuvo en un chat con funcionarios y asesores de su administración. Rosselló ha exhibido un patrón de comportamiento sexista, homofóbico y totalmente inapropiado, aseguró de Blasio en un comunicado de prensa. Se refirió a que en el chat se incluyen comentarios homofóbicos, insultos machistas contra los obesos, los opositores políticos e incluso bromas sobre los muertos por el huracán María en el 2017, cuya filtración la semana pasada provocó una crisis institucional sin precedentes. El gobernador Rosselló pidió perdón, anunció que no buscará la reelección y renunció a la presidencia de su partido Nuevo Progresista, pero ha insistido que no renunciará como le pide el pueblo, que se ha lanzado en la calle en multitudinarias manifestaciones. Mientras los puertorriqueños intentan recuperarse del huracán María, él se burla de las víctimas, sus palabras son tan divisivas como descalificantes, debería renunciar de inmediato, afirmó de Blasio, alcalde de la ciudad que ha albergado la mayor emigración de puertorriqueños, que desde aquí también han pedido su renuncia. También se ha escuchado la voz de los puertorriqueños desde Florida, donde miles buscaron refugio después del devastador huracán María en el 2017, de funcionarios dentro de su propio partido, así como de artistas y congresistas que piden su dimisión. Y en información deportiva, el dueño de su equipo está ya contra Memo Ochoa. No es muy profesional, fue lo que dijo. Guillermo Ochoa debió reportarse desde ayer con su club, el Standard Liège. Sin embargo, no lo ha hecho, por lo que el CEO del club desató su ira contra el mexicano. No es muy profesional, un jugador profesional tiene que cumplir con sus obligaciones. Guillermo tenía que estar aquí, pero ya lo arreglaremos internamente. Es una pena que esto pase, declaró Alexandre Gauthier tras darse cuenta de la ausencia. Cabe recordar que la relación entre Ochoa y la directiva de su equipo no es la mejor desde hace unos meses, cuando el guardameta manifestó sus deseos de salir. De acuerdo con fuentes de ESPN, el director técnico, el presidente del Standard Liège, Michel Prohom, y Bruno Benanzi, respectivamente, si estaban al tanto de la situación, ya que 2 días antes el mexicano les avisó que no llegaría a tiempo debido a problemas burocráticos relacionados con la visa de su hija. Y en otra información deportiva, en la Copa América, Lionel Messi se retractó de sus comentarios contra la Conmebol. Con el mismo énfasis con el que Lionel Messi había acusado de corrupción a la Conmebol durante la Copa América, el capitán de la selección argentina se retractó para evitar una dura sanción. El capitán albiceleste presentó su descargo formal en un escrito ante la entidad sudamericana que se tramitó a través de la Asociación de Fútbol Argentino, de acuerdo con un directivo del organismo que está involucrado en el en el caso y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press debido a que no está autorizado para hablar públicamente del asunto. Messi se retractó de los duros comentarios que hizo luego de la victoria argentina de 2-1 sobre Chile el pasado 6 de julio en el partido por el tercer puesto, en el que fue expulsado a los 37 minutos por un forcejeo con el capitán chileno Gary Medel, quien también vio la tarjeta roja. El capitán argentino no se presentó al acto de la premiación en rechazo al arbitraje y ante periodistas aseveró que no tenemos que ser parte de esta corrupción, con el riesgo de enfrentar una sanción que podría llegar a los 2 años de suspensión. Messi se retractó ante el organismo y aclaró que sus comentarios no apuntaban a la Conmebol en general ni a sus directivos, sino al tema del arbitraje, comentó el directivo de la AFA. ¿Cómo la ven? Pues dice Messi que siempre no, que no era para todo. Pero bueno, esa es la información que pues les tenía para el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Y pues nada es más frustrante, ¿no?, que abrir la página de inicio de YouTube y ver videos recomendados, ya sea de gatitos, cuando lo que en realidad quieres ver son videos tal vez de perritos, ¿no? Nunca has buscado videos sobre tejidos y entonces, ¿por qué YouTube piensa que te gusta ese tipo de contenido? Bueno, pues no te preocupes, lo que pasa es que YouTube tiene una solución para eso y te da más control sobre tu página de inicio de YouTube y los videos que puedes ver a continuación. El realizar un par de cambios a tu configuración te dará más control a tu experiencia en YouTube y también te mostrará más videos personalizados. La nueva actualización de YouTube pues te va a ayudar en esto. Sobre todo que ya funciona en Android, también como en iOS, y pronto llegará a la versión web, o sea, a la computadora. ¿Cómo vas a poder dejar de ver esas sugerencias de videos que no quieres? Hay dos maneras en las cuales te puedes deshacer de las sugerencias de los videos que no quieres ver. Puedes decirle a YouTube que no te recomiende canales en específico o decir que no te interesa ver un video determinado. Recuerden que siempre aparece ahí una pantallita como publicidad, ¿no? Y tú puedes ponerle ahí no me interesa, casi tiene el icono como bloqueado para que no te sigan apareciendo. Opción 1. Paso número 1. De la página de inicio de YouTube en tu teléfono, dale un toque al icono de los tres puntos que se encuentra al lado del video que no quieres ver. Pues eso de los tres puntitos me imagino que ya están más familiarizados. Ya saben que también esos tres puntitos pueden encontrar en Facebook, en WhatsApp. Entonces, cuando ustedes abren también un video en YouTube, aparecen unos puntitos que son verticales. Ahí es donde le vas a dar clic a ese video, al video que no quieras ver, ¿ok? Número 2, paso 2, vas a seleccionar no recomendar canal, o en inglés no, don't recommend channel. Entonces, recommend channel. Entonces, si le aplastas a ese, bueno, o sea, a esa parte, pues ya no te lo va a estar poniendo. El número 3. Aparecerá una caja que dice "We won't recommend videos from this channel to you again." No recomendaremos videos de este canal nuevo. Puedes seleccionar More Info o más información o deshacer. Tienes también la manera de volver a ver esos videos. De decir, bueno, no me parece tan mal este tipo de videos. Bueno, sí quiero ver. Entonces lo puedes rehacer. Y el número 4, si seleccionas más información, se te va a redirigir a la página de soporte de Google que te explica cómo puedes gestionar tus recomendaciones y resultados de búsqueda. La opción 2, el paso 1, desde tu página de inicio de YouTube en tu teléfono, dale un toque al icono de los tres puntos nuevamente que se encuentra al lado del video que no quieras ver. El número 2, selecciona no me interesa. El número 3, aparecerá una caja que dice deshacer o dinos por qué. El número 4, si seleccionas dinos por qué, puedes darle un toque y decir ya he visto el video o no me gusta el video. Puedes seguir haciendo esto para los videos y canales que no te gustan y esto te va a ayudar a personalizar tu cuenta de YouTube y así eliminar de las sugerencias los videos que no te interesan. Y bueno, pues eso es realmente si te molesta, porque por lo general cuando nosotros utilizamos YouTube, pues no vemos lo que nos está recomendando, ¿no? Uno ya va directamente a teclear lo que quiere ver, por lo menos eso es lo que yo hago. Inclusive, pues nunca le pongo atención a los videos que me recomiendan, así que pues no los veo. Lo que tengo que ver son los que me ponen de publicidad, porque pues yo no estoy pagando por YouTube Premiums, así que si ustedes están como yo, que no están pagándole para que no les aparezca, pues me imagino que tampoco les ha de molestar mucho que digamos, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. El apartado está cortito y la lección, el ejercicio está un poquito más extenso. Entonces vámonos con el tema, recuerden escribir la lección que nos recomienda, escriban lo que ustedes les ayude. Hay ciertas palabras que realmente pues nos hacen mover ciertas fibras, se podría decir, de nuestro cuerpo. O en otras palabras, que nos despiertan, ¿verdad? Que nos hacen sentir

todas las aptitudes. Dios es imparcial, todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual, excepto que os volváis como niños pequeños. Significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena y la señal es plenitud. De la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Y bueno, aquí finaliza, está cortito este apartado, la plenitud y el espíritu. Se nos recuerda que ya tenemos todo. Dios nos ha dado y nos ha concedido, obviamente, la plenitud. Tenemos todos esos milagros, los podemos ver, pero cuando pensamos que todavía no estamos en ese otro lado, o sea, despiertos, cuando no estamos viviendo en plenitud, nos dice, puede que pienses que estás reduciendo, ¿no?, tu forma de obrar, porque tu naturaleza es obrar milagros, es vivir en paz, es vivir en plenitud. Lo podemos reducir, sin embargo, no lo podemos eliminar, no nos podemos quitar algo que ya tenemos en nuestras vidas o en nuestro espíritu. Entonces, nos confundimos a veces y pensamos de que las cosas por las que estamos luchando, por las que estamos viviendo, por las que estamos poniendo una y otra vez prioridades en nuestra vida, pues son las que realmente necesitamos para crecer o necesitamos para vivir, para existir, etcétera, etcétera. Y no es así. Cada vez que hacemos eso, pues le quitamos, bueno, nos quitamos ese don, se podría decir, o ese milagro que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Cuando la expiación se complete, nos decía, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. ¿Por qué? Porque Dios es imparcial. Dios no nos dice, tú eres mejor, tú eres un ser superior, tú eres un ser inferior, tú eres un ser que va en la mitad, ni tan, ni menos, ¿no? No nos dice nada de eso. Sabe que todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos milagros en nuestra vida, tenemos esa capacidad para vivir plenos, para vivir llenos de amor, llenos de dicha, porque somos hijos de Él, y por ser hijos de Él disponemos de todo su amor. Es como si tú tienes hermanos y tienen la misma sangre de sus padres, entonces después no pueden decir, quiero tener la sangre de mi padre, ¿cómo le hago para tener la sangre de mi padre? Pues ya la tienes, ¿no? Naciste de ellos. Y entonces así estamos nosotros, somos hijos de Dios, tenemos todo lo que Él ya nos heredó, podríamos decirle, ¿no? En este caso la sangre, que es pues toda esta dicha, toda esta paz, toda esta unidad. Y a veces se nos olvida. Si tan solo recordáramos de quién somos hijos, quién nos creó, pues no estaríamos preguntándole al futuro o preguntándonos del pasado, preocupándonos qué nos puede suceder cuando sabemos que pase lo que pase, suceda lo que suceda, estamos a salvo. Entonces, hay que recordarle la expiación, hay que recordar que todos somos miembro de la familia de Dios y que todos podemos retornar, todos podemos regresar a esta plenitud y al Espíritu. El milagro nos llama a regresar. ¿Por qué? Porque nos bendice, porque nos honra, aun cuando nosotros pensemos que nuestro espíritu está ausente. No porque te sucedan ciertas cosas vas a tirar la toalla, como decimos, ¿no? Dices, no, he sido muy espiritual, he sido muy optimista, he sido muy esto, y las cosas no me suceden. Entonces, no te pongas esos pensamientos, no te van a llevar a ninguna parte, te van a llevar obviamente a la decepción, a la tristeza, a la ira, y no son necesarios. Eso es el ego lo que te está diciendo, no, pues no te ha servido de nada. Claro que te ha servido, claro que vas a llegar un momento en el que vas a despertar, si es que no has despertado, y te vas a reír de pensar en todas las cosas que te has estado diciendo. Todos despertamos en algún momento y pues nos pueden llegar esos momentos de claridad en el que dices, ay, qué mal estaba, ¿no? ¿Cómo me pude enojar o cómo me pude preocupar por algo tan que ahora parece tan insignificante? ¿Por qué? Porque sabes que el Espíritu y la plenitud permanecen en ti. Esa es tu creación, es plena, y la señal de la plenitud es la santidad. Entonces, también nos recuerda que los milagros son afirmaciones de la filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Te mereces todo, así que acéptalo. Vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy, que se titula Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Bueno, está un poco extenso, yo creo que lo voy a reducir, me voy a ir a las partes que nos pone para ponerlo en práctica. Bueno, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende, en el sentido de que Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente limitada en él. Esa es su voluntad, por lo tanto su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Dios no ve contradicciones, sin embargo su Hijo cree verlas, por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir sus defectos, su defectuosa manera de ver, y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provoca los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. Estas son las lecciones que Dios quiere que aprendas.

Esa es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror, responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. Entonces recuerden, perdonaré y esto desaparecerá. Repita estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento. Y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios, el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Y bueno, aquí terminamos esta maravillosa lección. Aquí nuevamente nos resuelve nuestra vida. ¿Te duele algo? ¿Estás sufriendo por algo? ¿Estás preocupado por algo? Hay algo en ti que no ha perdonado. Puede ser que no has perdonado una experiencia pasada. Puede ser que en esa experiencia pasada esté una persona a la que no has podido perdonar. Nada más ponte a analizar esto y recuerda que cuando perdones va a desaparecer, todo problema en tu vida, todo dolor físico, mental, espiritual, como tú lo quieras llamar, va a desaparecer. Perdona y verás esto de otra forma. Y la verdad, sean sinceros, sean sinceras con ustedes mismos y van a ver que hay algo allí que sí es cierto, que dices, ah, y pues al encontrarlo vas a encontrar la solución que estabas buscando para volver a sentir esa paz y esa plenitud. Con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo el consejo de salud o el remedio natural o la receta natural. El día de hoy va a continuar para combatir la fibrosis quística. El día de ayer les dije en qué consiste la fibrosis quística, cuáles son los síntomas, cuando ya son diagnosticados, qué es lo que les puede afectar. Entonces, si tú ya fuiste diagnosticado, si te perdiste el programa el día de ayer, pues te invito a que escuches la grabación. Ahí el día de ayer te di otra recetita muy sencilla y aparte que está rica de preparar. El día de hoy lo único que se recomienda, que también está muy sencillo y que es muy probable y es probablemente lo que quise decir, se me cruzan a veces dos palabras y las digo y pues lo digo mal por estar pensando en ambas cosas, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, si tú tienes en tu casa un tecito verde, tú ya lo puedes poner en práctica. Así que dices, hoy hago este tecito y voy a, obviamente, desintoxicar mi cuerpo, voy a ayudar a mi digestión, voy a ayudar a mi metabolismo, voy a liberar toxinas y aparte voy a combatir la fibrosis quística o voy a prevenir la fibrosis quística. ¿Qué es lo que vas a necesitar? 3 tazas de té verde diario. Ya que tiene una actividad positiva significativa frente a las cepas resistentes a múltiples fármacos de pseudomonas aeruginosas, que son las que pues afectan a la fibrosis quística o a la persona que padece de fibrosis quística. Entonces, 3 tacitas de té verde a diario te va a ayudar a combatir esta enfermedad.

solo debe formar parte del pasado. Existe un proverbio chino que dice: para poder beber vino, es necesario primero tirar el té. Limpia tu vida. Comienza por los cajones y armarios hasta llegar a las cosas que ya no tienen más sentido y que están ocupando espacio, que muchas veces, lejos de ayudarte, te afectan y te impiden tomar un curso diferente en tu vida. El pasado sirve como lección, como experiencia, como referencia. El pasado sirve para ser recordado y no para ser revivido. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. El secreto de la salud para la mente y el cuerpo reside en no lamentarse del pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar los problemas, sino en vivir el momento presente, seria y sabiamente. Buda. De la mañana con un minuto, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes y bueno, pues en este puente, porque como les decía el día de ayer y les confirmé, mañana no va a haber programa ni jueves ni viernes. El día de mañana se celebra el Día de los Pioneros aquí en Utah, entonces no se trabaja. Y pues nos tomamos el puente larguísimo, así que los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Los que tuvieron la oportunidad también de tener este puente, pues yo les recomiendo que disfruten de sus vacaciones, porque son como vacaciones de una semana, entonces disfrútenla, ya sea en compañía o compañía con ustedes mismos, pero disfrútenla. Tengan mucho cuidado, mucha precaución si se van de camping o si se van a algún lugar. Ya saben cómo está el calor, está muy fuerte, las temperaturas están muy altas, hay alertas meteorológicas de incendio. Entonces tienen que tomar mucha precaución, ¿ok? Para las personas que tienen problemas respiratorios, pues hay que alejarse de los lugares donde hay humo, sobre todo que es en las áreas que ya les comenté anteriormente en la mañana, sobre las áreas afectadas en las que hay incendios aquí en las montañas de Utah. Tengan mucho cuidado, por favor, a hidratarse muy bien. Los que van a estar trabajando en su casita, pues cuídense mucho y yo los espero el próximo lunes. No se preocupen porque no hay programa, pueden escuchar las grabaciones, ya saben, hay muchos programas ahí grabados que ustedes los pueden estar escuchando, lo pueden estar repitiendo o pueden pasar en la mañana para hacer ejercicio, para limpiar su casa, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La gente que está trabajando, pues con más razón los invito a que escuchen las grabaciones para que así no se les haga tan largo el día, ¿verdad? Se les haga más ameno. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.